Bueno, y hablamos de Chacolí a la vez, porque ayer fue protagonista en las juntas generales y fue José Antonio Merino, precisamente el gerente de la denominación de origen Arabaco Chacolina, quien ocupó el estrado para pedir apoyo institucional. ¿Para qué? Pues vamos a conocerlo. ¿Qué tal, José? Egunón. Buenos Bueno, días. ¿qué fuiste a pedir ahí a las juntas generales? Bueno, esto es un tema que ya viene de atrás, porque en el 2008 hicimos ya una solicitud en Europa para registrar la palabra Chacolí como marca. Y bueno, pues después de dos rechazos en el recurso que estábamos trabajando para Luxemburgo, ya a finales del 2008 solicitamos ayuda a distintas instituciones, ¿no? Como el propio Parlamento Vasco, las Juntas Generales, la Cámara de Comercio. Y bueno, pues evidentemente todas las instituciones se volcaron, han apoyado este aspecto de una manera muy importante para nosotros, dándonos además la sensación de que nuestras instituciones pues están para lo que están, efectivamente, para apoyarnos. Y bueno, pues el caso de las Juntas Generales, lo que pretendían ayer era simplemente conocer a día de hoy, o mejor dicho, a día de ayer, 23 de junio, cómo estaba la situación de la marca Chacolí. Y eso fue lo que fui a explicarles. Es decir, que no dejan, no permiten que se registre porque consideran que es una palabra genérica o por qué razón, cuál es la razón que... Efectivamente, efectivamente. Ellos defienden que es una palabra genérica y que en consecuencia puede estar sujeta a que sea un vino que se elabore en cualquier parte del mundo. Entonces, evidentemente, nosotros nos oponemos con argumentos, entendemos que los evidentemente fundados, de la mano de nuestros abogados, yo creo que bien defendidos. Y entonces, ahora en este momento estamos en la fase del Tribunal de Luxemburgo. Creo recordar que es la última instancia del recurso y, bueno, pues simplemente hemos aportado esa documentación que nuestro abogado nos solicitó. Es decir, apoyo institucional, que seamos reconocidos por las instituciones bueno, en las que en las cuales estamos encuadrados, y bueno, y esa es la situación en la que estamos en estos momentos, o sea que es un paso más. Quiero decir además que no es fácil el tema, pero que si no sale también entendemos que estamos bastante bien protegidos jurídicamente con el propio reglamento. Pero nosotros queríamos ir más allá y queríamos simplemente ya pues asegurarnos al 100% para que no haya posibilidades de litigios. Es decir, queremos huir de que al final tenga que ser un tribunal el que tenga que decidir en una posible demanda de marcas que hasta ahora, pues de momento, pues no se ha dado. Es decir, que sería una marca que, digamos, para circunscribir el Chacolí a donde se cultiva exactamente ahora mismo, donde se entiende que se produce, que Efectivamente, es el eso es. territorio vasco, ¿no? País Vasco, sí, exactamente. Aquí están las tres denominaciones de origen, la de Getaria, la de Vizcaya y la de Álava. En esta historia vamos los tres juntos, entonces, bueno, pues en esas estamos. Ya pues hemos enviado la documentación a los abogados y nada, ahora se van a personar en Luxemburgo para hacer la correspondiente defensa. Bueno, veremos a ver hasta dónde llegamos con toda la historia. Bueno, pues nada, esperemos que todo vaya bien y a ver si hay posibilidad, así como por ejemplo, bueno, la marca Champán, pues es de la No, Champaña, Rioja, sí, o Rioja mismo, Rioja desde La sí, Rioja, efectivamente, pues sí, sí. pues el Chacolí es que solo se produce. Otra cosa es que puedan producir vinos tipo Chacolí, ¿verdad? Sí, pero que no, porque no, es decir, lo que nosotros pretendemos es que bajo ningún aspecto aparezca la palabra Chacolí, que si aparece y no son Chacolí, ya vamos a tribunales contra esas bodegas y hasta ahora estamos ganando todo, lo único que queremos es ya redondear el círculo y simplemente pues nada, estar absolutamente protegidos. Sí. Bueno, pues veremos a ver en qué para todo esto. Esperemos que el resultado sea óptimo para la marca, en este caso para conseguir esa marca del Chacolí a nivel de todo el territorio vasco. José Antonio Merino, que es gerente de Arabaco Chacolina, es que ricasco. Muchas gracias a vosotros. Agur.